visitando la carpintería de mi amigo Pedro. Asombrado vi cómo él con sus herramientas trabajaba la madera hasta darle la forma deseada. Pensando en esto que estaba viendo, viajé en el tiempo y a mucha distancia y me encontré con un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Y le dije así: sé que soy madera dura, difícil de trabajar, pero vengo y me pongo en tus manos, carpintero de Nazaret. ¿Para qué? La forma que quieras, Señor. Las tormentas, el viento y el sol han querido mis vetas romper. Y aunque quieran tirarme en el fuego, porque crean que no sirvo más, sé que hay paredes puedes usar. Carpintero, te pido trabajes con martillo, serrucho y formón. Quema todo lo que no te sirva y lo bueno usalo, Señor. Quema todo lo que no te sirva y lo bueno usalo, Señor. Que venga esa segunda. Para que una madera esté lista, sé que es duro el proceso a seguir. Y aunque cueste dolor el trabajo, ese precio yo quiero pagar. Porque sé que estando en tus manos, un buen uso tú me puedes dar. Yo no sé cuál será mi destino, pero si yo pudiera elegir, pediría ser una guitarra que en tus manos pudiera sonar. La mejor melodía del cielo alegrar. Carpintero, te pido trabajes con martillo, serrucho y formón. Quema todo lo que no te sirva y lo bueno usa, Señor. Quema todo lo que no te sirva y lo bueno usalo, Señor.